Sigue cayendo la actividad, sigue cayendo la producción. Los pocos números favorables tienen que ver con la exportación, digamos, de alguna manera, con los servicios. Pero la realidad es que todos los días nos enteramos de un cierre nuevo de empresa, de suspensiones, de retiros voluntarios, de echada de gente, y eso evidentemente nos afecta a las pymes, porque las pymes somos los que producimos y vendemos para el mercado interno. Por lo tanto, si la gente no tiene trabajo, o las paritarias van a la baja, y al quite de los subsidios y al quite de parte de los ingresos de los jubilados, es evidente que se cae el mercado interno, y nosotros explicamos el 80% de la mano del empleo en el país y del empleo privado en el país, y casi toda nuestra producción y nuestras ventas van al mercado interno.